Radio Archidona Información. Hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas de nuestra localidad. Es un servicio de Radio Municipal de Archidona, en el 107.4 de FM. Comenzamos. Saludos. La cultura, el deporte, el arte, la música y el ocio serán los protagonistas absolutos en Archidona esta noche de viernes con la celebración de La Noche es Nuestra, un evento que comenzará a las 20:30 horas y que finalizará a las 2 de la madrugada, en la que se han organizado actividades para todas las edades. Además, tendrá lugar una ruta de la tapa y una shopping night. Con esta noticia comenzamos el repaso de la actualidad informativa semanal de Archidona, no sin antes adelantarles otros titulares de la jornada. La sociedad archidonesa guarda un minuto de silencio por la última víctima de la violencia machista. Unas jornadas ayudan a los emprendedores a convertir sus ideas en negocios. Clausurados los cursos de verano de la UMA en la sede de Archidona. La sala de exposiciones acoge la muestra Memoria apasionada, pinturas y los viajes de Pablo Rodríguez Buy. Emma Luque Romero, corregidora real de la Feria de agosto de 2015. Esto es Archidona Noticias, es tiempo de información. Mi nombre es Alejandro Sánchez, así comenzamos. Ya se lo decíamos en titulares, la cultura, el deporte, el arte, la música y el ocio serán los protagonistas absolutos en Archidona esta noche de viernes con la celebración de La Noche es Nuestra, un evento que comenzará a las 20:30 horas y que finalizará a las 2 de la madrugada, en la que se han organizado actividades para todas las edades. Además, tendrá lugar una ruta de la tapa y una shopping night. A las 20:30 horas dará comienzo varias actividades. Así, en el convento de las monjas mínimas se inaugurará la nueva edición de las rutas turísticas nocturnas. Por otro lado, en la puerta de la Oficina Municipal de Turismo dará comienzo una gincana nocturna en la que podrán participar grupos de 3 personas mayores de 14 años. Las inscripciones se realizarán en el Ayuntamiento de Archidona en horario de mañana y en el Polideportivo horario de tarde. Se han establecido 3 premios. Así, el equipo ganador recibirá 100 euros en material deportivo, 5 tickets para la piscina y 3 horas de pádel. El segundo premio consiste en 5 tickets para la piscina, 3 horas de pádel. Y el tercer premio es de 5 tickets para la piscina y 3 horas de pádel. Desde las 8:30 hasta las 23 horas tendrá lugar una jornada de puertas abiertas en el taller de María Ortiz y en el Museo Municipal. Además, la sala de exposiciones del Ilustre Ayuntamiento de Archidona permanecerá abierta hasta las 23 horas para visitar la exposición Memoria apasionada, la pintura y los viajes de Pablo Rodríguez Buy. A las 21 horas en la Biblioteca Pública Municipal Dr. Ricardo Conejo Ramilo se abrirá al público una exposición de muñecas Nancy de distintas épocas. También a las 21 horas en las pistas de pádel municipales comenzará el mixing de pádel. La Plaza de San Roque acogerá a las 21:30 horas algunos versos de Santa Teresa. En esta actividad, los miembros del Club de Lectura leerán poemas de esta escritora universal. En la Plaza Ochavada las actividades comenzarán a las 22 horas con un masterclass de aeróbic y a las 23 horas tendrá lugar un espectáculo de danza y fuego y a las 23:30 horas será el concierto de reversión. Durante La Noche es Nuestra tendrá lugar la ruta de la tapa en la que participan los bares y restaurantes de la localidad. Además, personas que tengan 4 sellos en la tarjeta de la ruta de la tapa entrarán en el sorteo de una cena para 2 personas. También se llevará a cabo una shopping night en la que participarán distintas tiendas del municipio. Los clientes que gasten 10 euros en compras entrarán en el sorteo de un vale de 50 euros para gastar en las tiendas colaboradoras. El punto de información estará en los Caños de las Monjas y permanecerá abierto de 20:30 horas hasta las 23 horas. La La Sociedad Archidonesa se congregó este jueves 16 de julio a las 12 de la mañana a las puertas del Ayuntamiento de Archidona para mostrar su consternación ante la última víctima de violencia machista que moría asesinada por su expareja en la madrugada del 15 de julio en la localidad de Mollina. La alcaldesa de Archidona, Mercedes Montero, ha señalado que en lo que va de año han sido asesinadas 22 mujeres en España, de las cuales 5 han sido en Andalucía y en los últimos 8 días ha habido 5 víctimas. La regidora ha manifestado que con esta concentración se muestra el rechazo a un nuevo caso de violencia machista y ha destacado que aunque están dando pasos importantes para finalizar con esta lacra, mientras haya una mujer asesinada, habrá que seguir luchando. La primera edil ha señalado que la violencia machista es un problema social que mata y deja hijos e hijas huérfanos, por lo que toda la sociedad tiene que estar unida sin ningún tipo de fisura para conseguir la eliminación de este terrorismo doméstico. La alcaldesa, en nombre de toda Archidona, ha trasladado el pésame a la familia y amigos de la mujer fallecida. Y deciros que el Ayuntamiento de Archidona hace esta convocatoria de concentración hoy, 16 de julio, aquí en la Plaza Ochavada, a las puertas del Ayuntamiento, para manifestar nuestra repulsa y nuestro rechazo a un nuevo caso de violencia de género que se produjo en la madrugada del martes al miércoles, creo que fue, una mujer del pueblo vecino de Mollina, y bueno, de alguna manera, con este pequeño acto, pues queríamos reflexionar un poco sobre que aunque se vienen dando pasos importantes para terminar con esta violencia de género, pero mientras haya una mujer asesinada, pues quiere decir que todavía no hemos dado los pasos suficiente y tendremos que seguir en la lucha y en la brecha. Es un problema, pero no es un problema cualquiera, es un problema social que mata. O sea, es un problema que deja a hijos y a hijas huérfanos y huérfanas. Y bueno, es un problema donde toda la sociedad tenemos que estar unidos, sin fisuras. Organismos públicos, asociaciones, como digo, la sociedad en general, sin que haya ningún pero, todo a una para conseguir de una vez por todas realmente que esta violencia doméstica, este terrorismo doméstico, pues finalice. Este caso de violencia de género ocurrido en Mollina supone el quinto caso de mujeres que han muerto desde que comenzó el año en nuestra comunidad autónoma. Siempre decimos lo mismo, pero esperemos y de verdad que sea la última persona que muera en estas circunstancias. Por tanto, vamos a guardar un minuto de silencio y desde aquí, desde el Ayuntamiento, y yo sé que en nombre de todos los que estáis aquí, pues queremos también trasladarle nuestro cariño y nuestro pésame pues a sus familiares y a sus amigos. Así que en este momento guardamos un minuto de silencio. Cambiamos de asunto. Empresarios y emprendedores de Archidona han participado este jueves, el 16 de junio, en el encuentro Transformando tus ideas en negocios, organizado por Andalucía Emprende y el FEDER, que los alumnos están aprendiendo técnicas de la implementación de creatividad e innovación en los negocios y que está cambiando el modelo de negocio, está surgiendo la economía colaborativa. La responsable de comunicación de la Asociación Arrabal, Sonia González, señaló que con esta jornada se pretende potenciar el emprendimiento en las zonas rurales, ya que necesitan saber lo que está sucediendo en los centros de las ciudades. Pues hoy venimos a mostrar técnicas de implementación de creatividad e innovación en los negocios, porque sí que está cambiando los modelos de negocio, aspiramos a modelos de felicidad compartida, están surgiendo nuevos modelos de economía colaborativa y vamos a poner en valor pues muchos aspectos que están sucediendo y para reactivar sobre todo el emprendimiento en zonas rurales y que no son de provincia y que necesitan también esa fuente de inspiración y que es lo que está sucediendo en los centros de las ciudades. Sonia, ¿qué importancia tienen los nuevos medios de comunicación vía redes sociales, etcétera, etcétera, ¿no?, en el discurso de la empresa? Pues para mí siguen siendo vital. Un proyecto, de hecho, si no está bien comunicado, pues no tiene todo el éxito que se pueda esperar de él. es mejor ser noticia que ser publicidad. Hoy en día lo que son los medios de comunicación se hacen eco, gracias al fenómeno de redes sociales, de lo que los emprendedores o empresarios quieren comunicar, y debemos de aprovechar esas oportunidades que nos brindan las nuevas tecnologías para hacer llegar nuestro mensaje y convertirlo en ventas. Vale. ¿Hasta dónde empieza y termina el carácter de la palabra marketing en vuestro diálogo, ¿no? Bueno, el marketing a nosotros nos gusta utilizarlo de una forma ética. Nosotros aspiramos a un marketing cuando hay que comunicar algo y que se cuente bien. Sí que es verdad que la industria del marketing tiene también una parte de paja en la que muchas veces se vende, es como aquel dicho de no es oro todo lo que reluce, y hoy vamos a poner también en escena cuándo es el momento de comunicar y cómo comunicar con valor. Siempre es que existe una base realista y trabajando con ética en el mercado de la comunicación. Vale, Sonia, por mi parte un último apunte. Oye, mira, parafraseame un poquito, ¿qué hacemos mal de primera instancia a la hora de emprender una empresa? Pues muchas veces que no nos lanzamos a tiempo. Yo le digo a este fenómeno lo de parálisis por análisis. Nos da miedo testar nuestras ideas de negocio y ponerlas en escena. Y hoy en día, con una landing page, con las nuevas tecnologías, nos permiten, antes de salir al mercado de forma real, testar si esa idea va a tener cabida. Entonces yo invito más que la gente se lance a la piscina, que está permitido fallar y que forma parte del proceso, y la educación que hemos recibido hasta el momento pues no nos ha educado como que el fallo sea una variable dentro de lo que es el éxito de un negocio. No nos cuentan todos los fracasos que han tenido los empresarios y emprendedores antes, no nos cuentan los malos ratos, no nos cuentan muchas veces en un plan de negocio todo el tiempo que tarda esa persona en conseguir rentabilidad real. Entonces sí que animo a la gente que se lance y que no se quede con ningún sueño ahí por cumplir, que esta vida está para cumplir los sueños y que se puede, que se pongan en manos de dispositivos. En este caso contamos con los Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial, que son los CADE. Hay un montón de organismos que son gratuitos y que están a disposición de esa persona para acompañarlo. Luego, excusas no tenemos, porque siempre va a haber alguien que nos rete a emprender. Y en este caso, el equipo de Arrabal, estamos aquí para retar a la población de Archidona y demás a emprender. A toda Málaga en general, pero hoy concretamente queremos revolucionar un poquito a Archidona. Sonia, energía positiva al estado puro. Desde luego no hay nada nuevo bajo el sol, ya lo decía nuestro viejo hombre de las letras. Caminante no hay camino, ¿verdad que sí? Con tu permiso vamos a pasar también a saludar a nuestra concejala Carmen Romero, que nos acompaña en esta mañana. Carmen, empleabilidad igual a futuro, y futuro es evidentemente formación, como la que están recibiendo hoy estos nuevos empresarios y empresarias archidonenses. ¿Es en ese sentido que tienes que decir? Bueno, pues que me parece, como responsable de la Concejalía de Comercio, fundamental y vital que se organicen este tipo de encuentros. No podemos olvidar que la formación es continua, lo ha sido, lo es y lo será, y esto es un curso intensivo de un día, pero he visto el contenido y realmente me parece muy, muy, muy interesante. Tengo que agradecer a la fundación que se encarga de realizar estos cursos, que cuenten con Archidona, que estamos siempre a su disposición, animar al público, una vez que se organicen otro tipo de encuentros, que asistan. Y bueno, decir que creo que a estas alturas todo el mundo sabe que los tiempos han cambiado, que parece que vienen no solo para quedarse, sino para evolucionar día a día, y que cualquier persona con un sentido emprendedor tiene que adaptarse a los tiempos. Los modos de comunicarnos han cambiado, la manera de consumir ha cambiado, y no hay más remedio que estar al día en este tipo de asuntos. Adversidad, convertirla en ventaja, quizá de alguna manera. Exacto, siempre tenemos el refranero que dice que no hay mal que por bien no venga. Evidentemente estamos en tiempos de cambio, y como digo, pues hay que adaptarse y aprovechar este tipo de cursos, porque me consta que abren la mente, que se exponen en común las ideas, y que puedes refrendar con un equipo de personas que está en tu misma situación, pues cada uno qué se le ha ocurrido y qué ha pensado y qué puede hacer. Carmen, un último apunte. Desde el Ayuntamiento de Archidona, ¿qué mecánicas vais a establecer a la hora de empleabilidad? Me refiero a técnicas de formación, que en definitiva lo que van a incentivar el empleo en Archidona. ¿Cuáles son vuestras particulares recetas, ¿no? Abuela Plum. Bueno, pues estamos ahora mismo trabajando en esas ideas. No puedo todavía decir cosas concretas, pero es uno de los asuntos que tenemos sobre la mesa nuestra alcaldesa Mercedes Montero y todos los concejales es uno de los asuntos prioritarios. Primero es conocer el tejido de Archidona y una vez que hagamos un diagnóstico de lo que nuestra ciudad tiene, evidentemente trabajar para que eso mejore y siempre, siempre, siempre con la idea de crear empleo, por supuesto. Cambiamos de asunto. El Auditorio Municipal José Luis Miranda acogió el viernes 10 de julio la clausura de los cursos de verano de la UMA en la sede de Archidona. Este acto han estado presentes la alcaldesa de Archidona, Mercedes Montero, el director del Plan Estratégico y la Responsabilidad Social de la UMA, Carlos Ángel Benavides, el responsable académica de FEJUMA, Teresa Prieto, la subdirectora de la oficina del Banco Santander en Archidona, Dolores Arroca. La regidora destacó que es un honor que la Universidad de Málaga haya convertido a Archidona en un referente cultural a lo largo de estos últimos 8 años de celebración de cursos de verano. La primera edil reconoció que fue un acierto de sus antecesores en el cargo la apuesta por la cultura y la educación, ya que son fundamentales para el tejido de la propia sociedad. Por su parte, Benavides resaltó la consolidación de los cursos de Archidona y ha señalado que es importante el número de asistentes y la variedad de contenidos de los cursos hacen que se traslade de programas formativos de un gran éxito. Es una alegría y tengo que felicitar desde aquí a las anteriores corporaciones municipales de haber conseguido o haber, bueno, haber estado en contacto con la Universidad de Málaga y poder convertir Archidona en sede de los cursos de verano de la Universidad de Málaga. Es un privilegio encontrarnos aquí con personas tan de tan alto nivel, ¿no? A nivel de conocimiento, investigadores, profesores. Realmente un privilegio que Archidona en estos días calurosos de sí, principio de verano, pues quieran estar aquí y no en otro lugar. Y los alumnos, por supuesto, porque sin ellos no tendría sentido estos cursos. Y esos alumnos, que siempre julio es un mes de vacaciones, pues también quieran tenerlo pues para prepararse, para adquirir nuevos conocimientos. Y la verdad yo estoy muy, muy contenta. Y bueno, y con los ponentes que decir tiene, ¿no? De la calidad, Emilio, Antonio Garrido, Morada, Antonio Carrillo, de director de la Escuela Hotel Santo Domingo. Así que es un placer. Y sobre todo, Mercedes, barriendo una amplitud de ofertas, ¿no?, en el conocimiento como las que se han hecho despliegue a lo largo de estos días, esta semana, marcando la excelencia, como tú bien apuntabas, con la presencia de archidoneses tan ilustres como Emilio Alba, ¿no?, y en esa disertación que nos ha hecho en el tono científico. Mercedes, voy a ser breve. Mira, tú por tu profesión docente, sabemos la importancia que tiene la preparación de cara a dibujar una nueva salida. Hablemos del empleo directamente. Formación es igual a mayor empleabilidad en todos sus términos. La importancia que tiene en subrayar, ¿no?, el decir, oye, tenemos que formarnos si queremos evolucionar. Hombre, evidentemente hay una frase que yo ahora diré en la clausura que dice: la educación y la cultura, invertir en educación y cultura cuesta mucho dinero. Cuesta mucho dinero, sí. Pero si no lo haces, te cuesta más. O sea, hay que invertir en educación y cultura, porque es que eso te hace más libre, más plural, es una sociedad más democrática y bueno, y con mucha salida al mundo laboral, que tan mal está en estos momentos. Bueno, pues si algo me gustaría que quedase subyacente, después entrevistaremos a más de los ponentes a la hora del término de esta clausura, es sobre todo subrayar la excelencia, es la palabra más bonita que puedo utilizar, de estos días que flota en Archidona con la presencia de los cursos de la Universidad de Verano. Mercedes, gracias de verdad por atendernos. Sé que son ritmos muy forzados los que ahora mismo están presentes, pero sin duda alguna Archidona lo está haciendo bien. Muchísimas gracias, amigo. Muchas gracias a ti, Alejandro. Pues crónica informativa, la clausura de los cursos de la Universidad de Verano, que ha tenido como sede y presencia nuestra ciudad en Archidona. Es para nosotros un placer decir que uno de los mejores ponentes que hemos tenido es precisamente de la Tierra, un referente en el campo científico y médico y mejor persona. Ya no puedo adjuntar más adjetivos. Emilio Alba, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bien ha llegado, amigo. ¿Eh? Bien ha llegado, amigo. Bueno, pues mira, Emilio, quiero preguntarte, oye, mira, ¿cuál es tu valoración como hombre de ciencia, como un hombre que imparte ciencia? Que la Universidad de Málaga haya tenido como un año más la octava presencia en Archidona. La importancia que tiene la cultura y, nunca mejor dicho, de puerta abierta. Hombre, yo creo que el hecho de que la UMA, la Universidad de Málaga, haga aquí anualmente los cursos de verano, esta es de una gran importancia para nuestro pueblo, ¿no? La universidad es una de las instituciones mejor valoradas, tanto desde el punto de vista general en todos sitios como desde el punto de vista particular en Málaga, y el hecho de que haga entre 2 y 3 cursos cada año en Archidona, creo que para el pueblo es crucial y debiera, es una tradición que debiera mantenerse. Creo que lleva desde el año 2007-2008, no recuerdo bien, y es muy importante. Por ejemplo, por primera vez lo he visto en este curso, yo dirigí uno ya en 2011, hace 4 años, y ahora en este he visto que hay más gente y sobre todo he visto que hay gente que viene de sitios diferentes. Por ejemplo, hemos tenido varios alumnos de Sevilla, ¿no?, que han estado aquí como becarios, ¿no? Por tanto, a mí me parece que es una manera de, bueno, hacer divulgación de la ciencia de una manera amable, no tan formal como a veces un curso académico normal en la UMA. Y es una manera de divulgar ciencia amable en el verano, un poco divulgar ciencia en pantalón corto, por decirlo de alguna manera. Y para Archidona yo creo que es muy importante, porque claro, yo creo que estos alumnos, de alguna manera u otra, pues esto lo dirán en su ámbito, ¿no?, y cuando marchen. Y ya no solo en la ciencia, me consta que de Semana Santa ha venido mucha gente de muchos sitios, que seguramente esto lo van a diseminar, y el de gastronomía, hombre, pues que Archidona se haya convertido en el curso central de la carta malacitana, sí, hombre, yo si fuera alcalde de Archidona intentaría que eso fuera todos los años así, sinceramente. El de ciencia no lo sé, el de gastronomía seguro. Pero en cualquier caso, la consolidación es obvia, ¿no? 8 ediciones en las que, como tú bien apuntas, no ha ido más que haciendo un increchento en la popularidad y participación del alumnado. Emilio, quiero ser muy breve. Mira, Carl Sagan dijo hace unos años, antes de irse de este planeta, que las grandes respuestas en materia de ciencia vendrían por parte de la medicina y de la astrofísica. ¿Qué nos queda por ver? Yo no sé, sabría si utilizar este bonito titular. Estamos ante las puertas de la esperanza en muchos aspectos. Sí, puertas de la esperanza, sí. Desde luego ha habido en el campo de la medicina grandes avances espectaculares, ¿no? El conocimiento biomédico acumulado en los últimos 30 años es mucho mayor que el que ha habido en toda la historia anterior de la humanidad, ¿no? Eso nos da una idea de la aceleración. Yo creo que en el campo de la biomedicina los cambios ya se están viendo, vienen de dos grandes campos. Uno es la ultrasecuenciación, o sea, la secuenciación masiva del genoma humano, que se puede hacer de una manera relativamente rápida y costo efectiva, y de lo que se llama el Big Data, ¿no?, de los algoritmos computacionales para interpretar esas grandes cantidades de datos que sin las técnicas de biocomputación avanzadas pues ahora mismo son imposibles de manejar. De ahí vendrán los avances. Hablamos ahora de cultura. El viernes 10 de julio se inauguró la exposición Memoria Apasionada, la pintura de los viajes del artista jienense Pablo Rodríguez Guy, que también ofreció la conferencia Con Velázquez y mis pinturas por el mundo. Con esta muestra ha comenzado una nueva singladura en la sala de exposiciones del ilustre Ayuntamiento de Archidona. Rodríguez señaló que su obra es el reflejo de muchas vivencias y emociones y ha tenido a lo largo de sus viajes y ha reflejado en las obras que realiza in situ, ya que le hace singular en donde ha sentido una emoción. Además, la exposición cuenta con obras elaboradas en el estudio, aunque las principales piezas son las que realiza durante los viajes, ya que muestran la impronta directa de lo que el artista siente en el lugar. Tengo el placer de saludar a Pablo Rodríguez Guy. Pablo, buenas tardes. Buenas tardes. Es estupendo encontrarme aquí y poder participar y colaborar con vosotros. Velázquez va a ser precisamente un personaje que esta tarde va a cobrar una especial identidad, pero evidentemente con la pátina del reflejo de la experiencia de los viajes, en una experiencia vital que se transforma en una plasticidad a la hora de los colores que esta tarde nos presenta en la sala de exposiciones del ilustre Ayuntamiento de Archidona. Una pregunta por partida doble. Mira, ¿qué vamos a encontrar en tu obra y qué vamos a escuchar esta tarde, precisamente la ponencia que vas a dar? Pues como dos preguntas, pues la primera, en mi obra hay muchas vivencias. Lo principal son esas vivencias, esas emociones que viajando me han impresionado, me han impactado en ciertos lugares. Yo las he reflejado en unas obras no son todas, son la mayoría de las que están en la exposición, que son obras realizadas in situ, es decir, que están hechas en el lugar donde me ha asaltado esa impresión, esa emoción. Y luego hay unas, el resto de las obras están realizadas en el estudio, un poco siguiendo las emociones de todo eso que he sentido. Pero vaya, lo principal son esas primeras que están pintadas en el lugar y que además las he dejado tal cual. No están retocadas, no están manipuladas y es la impronta directa y ahí se han quedado. Lo bueno o lo malo que puedan tener es lo que he captado en el momento. Una especie de collage, ¿no? De toda la instantánea, sí, del planeta, ¿no? Es un collage, es un poco pues un recopilatorio de algunas de esas vivencias, porque hay muchas más de las que hay aquí. Y son muchos años que últimamente he estado viajando y realizando obras con todo lo que eso lleva de carga, porque viajar, y sabemos que viajar cuesta de llevar equipaje, pues si además llevas un equipaje de pinturas, de papeles, cuesta un poquito más. Pero es algo que no he podido dejar de hacer y me ha dado muchas satisfacciones. Pablo, he prometido brevedad. Supongo que Archidona te llevarás dos colores, el blanco de nuestra cal y el rojo intenso de este sol que nos acompaña. Por supuesto. Pero mira, la obra, la pintura y en este caso la segunda parte de la pregunta que antes no te he contestado, pues es Velázquez, y Velázquez nos va a refrescar. Yo creo que el paseo que vamos a hacer, un modesto paseo por la obra de Velázquez, porque vamos a coger solo unos pequeños fragmentos, unos detalles que nos ayuden a entender en profundidad qué es lo que hace de un artista que sea un gran artista, en este caso Velázquez. Yo me aprovecho de ello, es decir, no quiero emularlo, sino simplemente aprovechar esa profundidad, esos rasgos tan intensos que él tiene, para hacer entender un poco por dónde voy yo en mi obra, con esos rasgos. Ahora lo descubriremos precisamente en rueda, en esa ponencia, mejor dicho. Tengo el placer de, por partida doble hoy, hablar con nuestra alcaldesa Mercedes Montero en un mismo epígrafe: cultura, tanto por activa, pasiva. Esta tarde ponemos más que nunca color al Ayuntamiento de Elche. Pues así es. ¿Qué voy a decir? Estoy feliz de que la Sala de Arte del Ayuntamiento pues haya recobrado vida bueno, en esta nueva etapa municipal y con esta exposición tan maravillosa y tan interesante, porque además de ver esta exposición de cuadros, pues vamos a tener la oportunidad también de que está unida a una conferencia. Así que desde estos micrófonos y desde las cámaras, pues quiero darle las gracias al artista, a Pablo Rodríguez, y también, por supuesto, a la concejala de Cultura, a Carmen, porque con poco tiempo que se ha tenido, llevamos poquitas semanas en el ayuntamiento, pues ha sido posible esta maravilla, también es verdad, por la disposición del artista. Feliz de que hoy haya estado en estos micrófonos dos veces para dos temas culturales: la clausura de los cursos de la UMA y ahora pues la presentación de la primera exposición en esta nueva etapa municipal. Pues con ese titular nos vamos a quedar. Si no, queremos terminar este tiempo, evidentemente, sin saludar a Carmen Romero. Carmen, enhorabuena y bien llegada, porque este es tu punto de salida, sin duda alguna, en ese ciclo cultural, en materia plástica como y pictórica como la que estamos viendo esta tarde. Sí, pues muchísimas gracias. Sí, no, con la responsabilidad que tengo ahora mismo hay, como es lógico, varias áreas, todas iguales de importantes, pero por coincidencia del calendario y aunque es lo que ha dicho la alcaldesa, teníamos poco tiempo, pero sí queríamos que la sala de arte estuviera visitable lo antes posible. Entonces he tirado de agenda de amigos, afortunadamente. Tengo que dar las gracias repetidamente a Pablo porque ha dispuesto de muy poco tiempo. Me dijo sí, nada más levantar el teléfono y contarle lo que queríamos hacer. Y luego, como es la primera de esta etapa del nuevo equipo de gobierno, pues queríamos, que es muy honroso y muy valorable una exposición tal como la entendemos, pero queríamos hacer algo más. Entonces, por eso contamos con Pablo, porque yo sabía que él tenía esta conferencia muy bien elaborada, es muy amena, muy didáctica, y nos congratula y estamos felices de poder organizar las dos cosas, conferencia y la inauguración de la exposición. Pues Carmen, muchísimas gracias por habernos dedicado este tiempo de información. Gracias a vosotros. Cambiamos de asunto. Emma Luque Romero será la corregidora de la Real Feria de Agosto 2015 de Archidona y estará acompañada por la vicecorregidora María Tirado Garrido y las damas Cristina Jiménez Porras, Gracia María Cruz Ábalos, Marta Muñoz Jiménez y Celia Espinar Barranco. La corregidora infantil será Judith Medina Tomás, que estará acompañada por la vicecorregidora María de Gracia Córdoba Nuevo y las damas Mayra Mata Arjona, Noelia Porras Zaugul, Marta Rocío Tejero Ruiz y Sofía Torres González. La presentación tendrá lugar el sábado a las 20 horas en el Salón de Actos de la Biblioteca Pública Municipal Dr. Ricardo Conejo Ramírez. Hablamos ahora de deportes. La piscina municipal de Archidona acogió el pasado sábado 11 de julio la primera jornada del circuito provincial de natación que organiza el área de deportes de la Diputación de la Delegación Malagueña de Natación y, en esta ocasión, el Patronato Municipal Deportivo de Archidona. Se contó con la presencia de más de 150 nadadores y nadadoras de categorías prebenjamín de la absoluta provenientes de municipios pertenecientes al grupo B del circuito como son Alora, Al Margen, Archidona, Nerja, Pizarra, Vélez Málaga y Villanueva de Tapia. Como es habitual en esta primera jornada del circuito, las pruebas a batir contra el crono eran de 100 metros libres en las categorías superiores y los 50 metros libres en las inferiores. Asimismo, se disputaron relevos de 4x50 espalda. La Escuela Municipal de Natación de Archidona contó en esta jornada con 30 participantes, los cuales lograron muy buena clasificación y obtuvieron varios podios. Esta modalidad de escuela deportiva fue puesta en funcionamiento por el Patronato Deportivo en 1996, comenzando su participación en el circuito de ese mismo año y sirviendo como referencia a todos los aficionados de este deporte en la localidad. Una vez se pase por todas las sedes hasta completar 4 jornadas, el circuito concluirá con la final del 7 de agosto en el Centro Acuático de Málaga. El circuito provincial de natación tiene, entre otros, el objetivo de reforzar las campañas y escuelas municipales de natación, ofreciendo a sus niños y niñas la posibilidad de tomar contacto con la competición de una forma básica, prevaleciendo la experiencia de la participación sobre los resultados. Y acabamos este informativo haciendo repaso a la agenda de esta semana. La exposición Memoria Apasionada, la pintura de los viajes, de Pablo Rodríguez Guy, se podrá visitar hasta el próximo 24 de julio en horario de mañana de 20 a 22 horas. Y hasta aquí toda la actualidad semanal de Archidona. Mi nombre es Alejandro Sánchez y como siempre les deseo una feliz semana.